Yo, Jaime, tírame algo sencillo o romper las barras, puñeta. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? Le he dicho, ¿eh? Pa' todos esos huele bicho. Pásame el micro, me pongo medio psycho con el ritmo. Me da lo mismo tirar tranquilo con nerviosismo. Gran champion, como people después de la quinta con cinta. Sigue con cuyo en la colimbista, tajita pues. Déjame un mensaje, esto es para los que se van en viaje. Mascarita que no sabe, Goscuyo en la su salvaje. Quítate el traje, que esta noche no va a haber fiesta. Reprendo tentaciones que en la tumba se revuelca. Eso basta, vamos a hacerlo nuestro. Busca al enemigo por su barrio que estoy listo para el secuestro. Te digo que ando bien vacao, yo ando solo. Si vamos a guerrear, somos yo, mi Nevi Boom. Tu cholo sin coro, no creo en eso de andar en corillo. Por eso camino siempre con dos peines en el bolsillo. Soy del M-A-S-T-A. Llega mata flow pa' siempre, la corona es de este rey liricista. Llega ahora el gorila de los freestyle. Te como rapeando con el beat o sin el beat, pa'. Tú quieres sonar como Goscuyuela. Nah, no creo. Yo tengo tantas líricas que no sé ni qué hacer con ellas. Se las regalo un Tecato y mañana nace una estrella, cosa bella. Ver un cambio drástico en su vida. Salida al futuro de una mente introvertida, poseída por lo que se llama métrica de verso. El niño fue creciendo y el talento se hizo inmenso. Descontrolado de una fuerte rima, apoderado y atrapado. El príncipe del verso bautizado. Estoy capacitado para sonar en moda para siempre. La muerte no me para, para mí la muerte es un puente que me lleva a grabar en otros niveles de consola. Allí podré encontrar el reino de rey sin corona. Goscuyuela, rompe el esquema. Deja que la pita corra un rato, pa' que vea cómo suena. Pa' que vea cómo suena. Está bueno, está bueno, ¿eh? Vamos allá, Mata Flow. Vamos allá, Mata Flow. Mata Flow. ¿Qué pasó? Mata Flow. Dame bicho. ¿Qué pasó? Vamos allá, vamos allá. Ajá, ajá. Mira, puñeta, párala.